RCN Noticias del Mediodía. Girardot. Conduce Karen Vera. 12 del mediodía, 30 minutos. Y don Eric, pues feliz inicio de mes. No de semana, sino de mes, señor. Ya estamos a primero de abril. Hoy acompañándolos, como siempre, a través de nuestro dial 1290 AM, en nuestros espacios de mediodía, con todas las noticias de la agenda local y regional. Y bueno, don Eric, un primero de abril, el mes de abril, desde luego que se viene con fechas muy importantes, pero hoy primero en especial, ¿qué se celebra? Buenas tardes, don Eric. Muy buenas tardes para usted, Karen, y para toda la audiencia. Hoy, primero de abril, se celebra en el mundo, o sea, internacionalmente, el Día de la Broma. Hoy es el Día de la Broma. ¿Usted recuerda algún tipo de broma que le hayan realizado y de pronto quedó en su memoria? Bueno, hubo una broma que digamos que es como la más, digo yo, de las más pesadas que he recibido en mi vida. Digamos que nunca he sido víctima de mucha broma, pero la que sí recuerdo fue una que me hizo mi esposo. Ya después, en la época en la que éramos novios, más o menos llevábamos como 4 meses. ¿Cuál era la broma? Y resulta que yo a él nunca le había preguntado si tenía hijos. Y un día, en una conversación con unos amigos, algo salió de que yo, por ejemplo, entonces yo dije, no, Adolfo no tiene hijos. Y él dijo, tú a mí nunca me has preguntado por eso. Yo quedé fría porque de verdad yo nunca le había preguntado. Pues eso de que uno asume que cuando tienen hijos, pues es lo primero que comentan al iniciar una relación. Él a mí nunca me comentó nada, entonces yo asumí que no tenía. Cuando él me dice, no, pero tú a mí nunca me has preguntado. Ay, mira, yo sentí un frío y me dijo, yo tengo uno. Claro, cuando me dijo eso, yo quedé como que, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces, no, resulta que nosotros en esa época teníamos un perrito, y cuando él dijo el nombre, y yo le dije, y me dijo, sí, y se llama Jacob. Claro, apenas él me dijo Jacob, pues era el nombre de nuestro perrito. Pero fue una broma donde el único que se rió fue él. Ay, no, hoy yo me río contando, pero esa a mí me dio un susto que no te imaginas. Ahí está la broma que le hicieron a Karen Vera. Ay, no. Pero si no hubiese sido una broma, tal vez esto sí me impactó, causaría afectación, pues, yo no en la digo relación. Que, o sea, yo no voy a decir que lo hubiera terminado ni nada de eso, sino que sí me hubiera parecido, pues, mal de él que no me hubiera comentado. Ya llevamos 4 meses de relación, ¿cómo no me iba a contar te eso? Te ocultó un hijo. Bueno, mi broma fue que, Karen, yo cuando tenía como aproximadamente 10, 12 años, mi papá me puso un negocio para que ese mismo negocio yo tuviera para mi merienda. Pero yo, como trabajaba en el negocio, era una nintendería. Eran 2 Nintendos, PlayStation, y yo era el encargado de atender este... Ah, tenían ese lugar ahí donde la gente iba a jugar sin Nintendo. Los amigos míos, los del barrio, iban, yo se los alquilaba, ellos jugaban, ese ya sabía que esa era mi plata. ¡Qué de la empresario, oiga! Pero lo que el error estuvo fue en que yo cerraba todo el día y me quedaba jugando yo solo, no que dejaba entrar a nadie. Ay, Dios mío, o sea, iba en pérdidas. Y a veces me iba a jugar a la cancha a fútbol y dejaba eso solo. Ay, claro. Y nadie iba y todo eso. Hasta que un día que llegué de la calle y encuentro todo desocupado. Ay, no. Ay, no. No. Todo no, desocupado no. Y casi se me sale el corazón. Y un amigo que hizo parte de la broma con mi papá dijo que él vio entrar unos tipos y salieron con todo. Uy, no. Ay, qué malo. Usted Dios se puede mío. Imaginar cómo me quedó el corazón. Para los que no conocen a Eric, Eric es morenito. O sea que debe haber quedado blanco el susto. Claro, y el PlayStation en ese momento se puede decir que era uno de los Nintendos de última tecnología. Ay, no era un Nintendo viejo. Tal vez ahora sí, ya que tiene muchos años, pero en ese momento se puede decir que podía ser el Play 5 del momento. Una versión reciente, sí, claro. El Play 5 del momento. Y pues recuerda mucho esta historia en mi familia. No. Porque yo dije algo que quedó marcado en esa historia. Yo dije, papi, menos mal, le dije así, con tal cual estas palabras, menos mal que no estábamos aquí. Porque en donde nos vean acá, se llevan los play y también nos matan. Y como todo el mundo sabía que era una broma, todos soltaron la risa y yo no sabía pues qué era. Claro, después de eso, ¿qué? Y ahí fue que ya me di cuenta que era una broma. Ay, no. Ay, no, oiga, chévere esas anécdotas, Dios mío, sí. esas bromitas que Dios mío nos han dejado fríos en cierto Dios sabe momento. Cómo hace las cosas, dije. Ay, no. Bueno, Eric estuvo de buenas y yo también estuve de buenas. Son las 12 del mediodía, 36 minutos. Oiga, pero ¿sabe quién no estuvo de buenas? ¿Quién? Un soldado que estaba en pleno turno y le pareció fácil evadirse de su punto de trabajo. Y fue por allá a esconderse y es que hacer una transmisión en TikTok. Esa bromita le salió cara a ese soldado y más adelante les vamos a ampliar esta información. No habrá quedado grabado los momentos de su live. Ay, esa transmisión le salió cara a ese pobre soldado. Oiga, ¿y sabe de dónde? De acá de la del fuerte militar de Tolemaide. Imagínese usted, el Dios chistecito. Mío. Una transmisión de TikTok le costó y le va a costar un tiempito de libertad, señor. Pues son las 12 del mediodía, 36 minutos. A esta hora les vamos a hacer la actualización de las noticias más importantes a nivel regional y local. Bienvenidos. Titulares. En RCN Noticias del Mediodía. El mediodía 37 minutos en Flandes se realizó la captura de dos sujetos y la aprehensión de un adolescente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el operativo desarrollado en el sector conocido como la invasión Villa Magdalena, los uniformados lograron la captura de alias Cristian y alias Páramo. Asimismo, la aprehensión de un menor adolescente conocido con el alias de Peso Pluma. Según los investigadores, estas personas harían parte de un grupo delincuencial organizado que tiene su cabecilla privado de la libertad. Mucha atención. En Tolemaida, la justicia penal militar y policial condenó a un soldado quien, estando en su turno de centinela en el fuerte militar, realizó una transmisión a través de redes sociales, dejando de lado su responsabilidad laboral. El soldado Deimer Steven Usuga. Úsuga, Karen me corregirá. ¿Cómo sí, dice señor, el tema? Úsuga. Mucha atención, tenía programado el turno de vigilancia entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía en el sitio identificado como puesto primero, pero fue ubicado a las 10 de la mañana 53 minutos a 6 metros de distancia y realizando una transmisión en vivo a través de TikTok. Y en más noticias, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres generó alerta por posible creciente súbita en la parte baja del río Bogotá y en sus aportantes. Por lo anterior, recomiendan especial atención en municipios de Cibaté, La Mesa, Napoy, Mapulo, Tocaima, Agua de Dios y Girardot, Cundinamarca. Asimismo, hacen un importante llamado a las autoridades competentes y a la comunidad para que adopten las medidas pertinentes ante posibles afectaciones. Son las 12 del mediodía, 39 minutos. Mucha atención, más noticias. En Girardot, capturado alias el abuelo por el delito de hurto aprovechando el factor descuido, sustrajo el dinero de una registradora en un establecimiento comercial. El caso se presentó cuando los policiales realizaban patrullajes en el barrio Gaitán, donde gracias a la oportuna información de la comunidad mediante el dispositivo PDA, manifestaron del hurto de un dinero en el barrio Santa Isabel dentro de un establecimiento comercial. El capturado fue judicializado y presentado ante un juez de control de garantías, donde tendrá que responder por el delito de hurto. Pues son las 12 del mediodía, 39 minutos, don Eric, así que nos vamos rápidamente con unos compromisos comerciales y ya retornamos con más información. Estudiar con hambre no es opción. Más de 8.000 estudiantes en Cundinamarca reciben alimentación gratuita en el colegio. Gracias al programa PAE Nuestro, ningún joven tendrá que elegir entre estudiar o comer. Este es un trabajo en conjunto con el IDACO y las asociaciones de las Juntas de Acción Comunal del departamento. Padres, madres, apoyemos el futuro de nuestros hijos. Conoce más en www.cundinamarca.gov.co. Empieza este 2025 con Pega Express, el mejor pegante de la región. El de la bolsita azul, mineral, pintura, estuco en polvo y acrílico, cemento gris y blanco. 321-494-3383 o 310-485-9115. O visítanos en Flandes, en la Manzana 26, Casa 13 de las Quintas. Pega Express, el que sí dura. Ser docente en Cundinamarca vale la pena. 185 maestros del departamento se beneficiaron del programa de formación en alianza con el Ministerio de Educación y la Universidad Javeriana de Cali. Ambientes pedagógicos para la construcción de paz, desarrollo de habilidades STEAM con enfoque de género, metodologías activas en el aula y diseño universal para el aprendizaje son las líneas de conocimiento. Encuentra más información en www.cundinamarca.gov.co. El desarrollo de las noticias más importantes de la región en RCN Noticias del Mediodía. Muy buenas tardes. Nos vamos para la ciudad del Espinal. Allá se encuentra don Ingimar Herrera Tafur con información importante a esa hora. Los muy buenos días y las muy buenas tardes, don Ingimar. Saludo especialísimo a la mañana hoy, primero de abril del año 2025. Espinal Tolima, se habla José Ingemar, Herrera Burde, Panche Televisión, Canal 104, Alto Magdalena. Siguen las lluvias en el departamento de Tolima, más del 70% del departamento está en estado de alerta para ayuda de deslizamientos. Pasó en el caso de Anzoátegui, que hay un derrumbe que afecta la vía hacia San Antonio. Peligran muchos sectores del Tolima, sobre todo en las vías donde hay montaña. Bueno, sigue la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla, pero dicen que la gente no se quiere vacunar, sobre todo en el Espinal. En el Guamo hoy va casa a casa una campaña para vacunar a todo mundo. Pero la gente dice que no, algunos que no, porque tienen un legado mental de lo que pasó con el COVID. Accidente de dos motos, en los cuales aquí en el Espinal ha involucrado tres menores de edad, repito, en la parte delantera y sin casco, dejémoslo ahí. Así que aquí hace falta que se haga una campaña contra el ruido. Demasiadas motos con silenciador, con el sin tabaco, el que usan para que el exhausto, para que no haya tanto ruido, pero no, señor, nada de color. Y sin luces. No sé si tiene una moto y no le coloca un bombito, no vale mucho, pero ahí están los accidentes. Bueno. Oiga, se va otro funcionario de la alcaldía del Espinal. La planeación se va, el ingeniero Lozano. Ya se han retirado varios de este sector. ¿Qué estará pasando? Algo estará pasando. Bueno, ojalá que las cosas se arreglen. Señores, oscuridad en el sector de Villa Catalina. Desde el 1 de enero han hecho llamado a algunos sectores de Villa Catalina que nada que le arreglan el sector de la luz. No hay luz. Y así en algunos sectores. Ayer con la lluvia que hizo, más árboles cayeron. Y siguen cayéndose los árboles. Gracias a todos los grupos de emergencia que están atentos allí para poderle colaborar a la gente. Sí, señor. Bueno. Se va el general Zapateiro. Después de que lo adornaron, le dieron todo, le hicieron calle de honor, bienvenida. Ya salió el señor Bocanegra. Encargado de seguridad del departamento de Tolima, dijo que nunca había tenido contrato, que ya no era de ellos y que nunca ha estado contratado. Hay muchas cosas allí, pero cada uno sabe qué hace, qué definen. Bueno, visita la Secretaría de Salud del municipio del Espinal, estuvo visitando los sitios de creación y los del lenocinio, hicieron llamados de atención para mirar, cuidar y prevenir enfermedades. Se mueve, ojalá sigan trabajando duro. Repito, en el Guamo, en el sector de Rodeo Cañada Alta y Rodeo Cañada Baja, se han presentado una serie de inundaciones. El alcalde del Guamo pide a la gente que esté alerta, atenta, porque hay que cuidarnos debido a las inundaciones. Señores, hay un decreto nacional sobre el ruido. Y repito, no lo están haciendo cumplir. Mucho motocinesosto, mucho perifoneo, la guerra de los megáfonos y mucho más. Mañana estaremos de cumpleaños. Un saludo especialísimo para todos los amigos que ya nos hicieron llegar la tarjeta de cumpleaños para este servidor. Gracias. Desde Natalia Marisa, habló José y Gemar Retabor de Panza, tenemos un canal 104 del Alto Mayán. Buen día para todos. El desarrollo de las noticias más importantes de la región en RCN Noticias del Mediodía. El mediodía 45 minutos, don Eric, y tenemos información a esta hora del departamento del Tolima. Pues la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo ha informado en las últimas horas que según el último reporte del IDEAM ya se han emitido alertas rojas en diferentes zonas del departamento debido a las condiciones climáticas. Así que conectemos a esta hora con Erika Lozano, que es la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima. De acuerdo al último reporte emitido por el IDEAM, se encuentran en alerta naranja por riesgo de creciente súbita las cuencas del río Aipe, donde hay que prestar atención en Natagaima. En la cuenca del río Prado, atención en Cunday, Villarrica y Prado. En la cuenca del río Saldaña, prestar atención en la parte alta del municipio de Río Blanco, en la parte media en atención a Taco y en la parte baja atención a Saldaña. Por otra parte, prestar atención en la cuenca del río Atá, especialmente en Saldaña, y en las cuencas del río Tetuán y Ortega para prestar atención en Ortega. Y por último, nos dicen que hay que prestar atención en el río Gualí, en los municipios de Fresno, Mariquita y Casabianca. El último reporte también pronostica amenaza de riesgo por deslizamiento, donde tenemos 10 municipios del departamento del Tolima en alerta roja. Municipios como Ataco, Ibagué, Líbano, Prado, Purificación, Mariquita, Dolores, Palo Cabildo, Armero y Murillo. De acuerdo a los reportes de la Sala de Comunicaciones de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Departamental, el lunes 31 de marzo se reportaron 7 movimientos en masa. El municipio de Líbano reportó deslizamiento en el sector de Pablo VI, Falan en el centro poblado de Frías. Roncesvalles reportó un cierre vial a causa de un movimiento en masa en la vía Roncesvalles-San Antonio. Por otra parte, Palo Cabildo reporta un cierre total en la vía Palo Cabildo-Casabianca a raíz de un movimiento en masa y otro que se presentó en la vereda La Esperanza. El municipio de Planadas también reporta un cierre total de la vía que comunica la vereda El Topacio. Casabianca, por su parte, reportó un movimiento en masa sobre el sector de La Zulia. Y el municipio del Guamo reportó pérdida de bancada en la antigua vía Guamo-Chicoral. Otro de los eventos que se presentaron el lunes 31 de marzo fue una inundación en el municipio del Líbano, en el cruce de la vereda El Delirio, a raíz del aumento del caudal del río Gualí. Hasta el momento no se reportan daños a la sala de comunicaciones. Recordemos estar atentos a los canales oficiales y a los reportes de las entidades correspondientes, para poder actuar a tiempo y generar las alertas en cada uno de los consejos municipales de gestión del riesgo hacia sus comunidades en el territorio. Lo que pasa en las regiones. En RCN Noticias del Mediodía. Con alimentación y transporte escolar se fortalece la calidad educativa en Cundinamarca. A través del PAE se han atendido a más de 200.000 estudiantes en 2.340 sedes educativas. En transporte escolar, el departamento ha beneficiado a más de 45.000 estudiantes en 139 sedes educativas rurales y 122 urbanas del territorio. Conoce más información en www.cundinamarca.gov.co. De lunes. lunes a viernes a las 12 del mediodía. Escuche la más completa información de lo que pasa en Colombia. 12 en punto del mediodía, bienvenido, los acompañamos en RCN Radio en este viernes. Bueno, venimos de un fin de semana bastante político con las designaciones que se hicieron el viernes y que se harían efectiva esta semana. Estamos hablando de la nueva... El mundo. Le cuento que este fin de semana Haití vivió uno de los episodios más difíciles desde que... Los deportes. El ciclista colombiano Egan Bernal mantiene viva las ilusiones de luchar por los primeros lugares, esto de la clasificación. Y el entretenimiento. En medio de la premiación de los Billboard Women in Music en el evento, en el YouTube Theater. Con la visión de un equipo joven que demuestra los diferentes puntos de vista, acompañando su mediodía. Conduce Alejandro Villegas. RCN Noticias del Mediodía, en RCN Radio, nuestra radio. ¿Te imaginas terminar la universidad sin deudas? En Cundinamarca, si te gradúas, no pagas. Así es el programa Cundinamarca Más Profesional, que cuenta con una inversión de 15 mil millones de pesos para apoyar con estudios de educación superior a los cundinamarqueses. Con Cundinamarca Más Profesional, la universidad es una realidad. Sin deudas ni excusas. Conoce más información de la oferta educativa en www.cundinamarca.gov.co. Lo que pasa en las regiones. En RCN Noticias del Mediodía. Doce del mediodía, 52 minutos, y don Eric, nosotros esta mañana tuvimos la oportunidad de conversar con la alcaldesa de Flandes, Ana Judith Gamboa, a quien le damos una cordial bienvenida en esta ocasión a la básica RCN. Así es, hace muchos días ya no nos dimos la feliz Navidad, el feliz año y quizás el feliz cumpleaños, porque no sé si ya cumpliste. Hoy muy contenta como siempre, muy agradada de estar con ustedes compartiendo en este espacio, con los buenos días para todos los flamencos, para todos los girardoteños, para todos los ricaurtenses que a esta hora de la mañana nos escuchan, y por supuesto dándole gracias a Dios por nuestra vida y porque cada cosa que sucede en ese día a día hace parte de ese gran propósito que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Bueno, pues alcaldesa, nosotros hemos estado muy pendientes del municipio de Flandes y me gustaría, yo voy a intentar, Dios mío, poder abordar varios temitas ahí que tengo en el tintero, pero hablemos de lo más reciente y es cómo va el tema de la plaza de mercado. Nosotros tuvimos una información de que ya tuvo una visita. ¿En qué va? Sí, hace más o menos unos 15 días tuvimos la visita del director de infraestructura del DPS. Y por supuesto tuvimos allí la visita al sitio, han habido una serie de contratiempos, sin embargo, esa visita fue de gran ayuda, porque junto con la Contraloría que me viene haciendo el acompañamiento a esta obra, que inicialmente estaba considerada como un elefante blanco, uh-huh, pues creo que ahora se le va a poner el acelerador y tenemos de aquí a un mes, mes y medio más o menos, máximo para terminarla, y por supuesto que esa es una excelente noticia, esperamos que se nos den las cosas, y por supuesto que esta visita sirvió también para el punto de partida de un proyecto social que vamos a trabajar de la mano de nuestra gobernadora Adriana Magaly Matiz para lograr que quienes van a ser en un futuro los que van a estar allá en la Plaza de Mercado con sus emprendimientos, pues tengan todo el apoyo desde la alcaldía, desde el departamento, pues para que haya un muy buen proceso desde el inicio de nuestra Plaza de Mercado, que seguramente va a ser un sitio donde se va a desarrollar la economía de nuestro municipio. Así que estamos muy contentos y optimistas por lo que va a suceder allá en la Plaza de Mercado, que con la ayuda de Dios yo sé que pronto va a ser una realidad. Bueno, ya que estamos hablando del tema de la plaza de mercado, hay algo que no se nos puede quedar por fuera. Ahorita, por ejemplo, en el tema de lluvias, el tema de las emergencias, por fortuna Flandes no ha sido catalogado por el IDEAM como ese municipio en alerta roja. Sin embargo, pues el tema del alcantarillado. Ahí la alcaldesa, nosotros conocemos de que el año pasado había una gestión, pero bueno, este año, ¿cuándo inicia? ¿En qué va? Bueno, el tema del alcantarillado es un tema que en Flandes es crucial. Es un municipio que durante muchos años pues no se le había invertido al alcantarillado y por supuesto que eso nos genera muchas dificultades, inundaciones, el rebosamiento de las aguas hervidas, nos genera hundimiento muchas veces de la malla vial, tenemos muchos sectores afectados. ¿Y qué más quisiera uno, no? Que poder invertir todo lo que se requiere, pero el plan maestro de acueducto alcantarillado del municipio de Flandes asciende a los 600 mil millones de pesos. Nunca habría ese dinero ni por la nación, ni por el departamento, mucho menos por el municipio que tiene un recurso tan bajito de poder hacer una intervención en todo el municipio como en este momento tenemos dificultades. Sin embargo, yo quiero contarles, y creo que lo he dicho en varias ocasiones, hacia el año 2008 nosotros como municipio de Flandes recibimos el apoyo por parte de la gobernación con el plan maestro de acueducto alcantarillado. Nos entregaron el diseño y eso era fue el punto de partida para poder hacer la proyección de lo que sería la primera, la segunda fase de nuestro plan maestro de acueducto alcantarillado. Fue así como en el año 2021 se radicó ante el Ministerio de Vivienda esta primera fase del plan maestro de acueducto alcantarillado, la cual pues al inicio de nuestro gobierno retomamos porque sabíamos que contaba con un concepto positivo y que por supuesto esto también permitía que continuáramos con esa gestión. El año pasado logramos la autorización de la primera fase de acueducto, 14 mil millones de pesos que ya se encuentran en proceso de estructuración. Esto no es sencillo porque la ley de contratación exige muchos requisitos y por supuesto hubo que rehusar presupuestos, hubo que organizar estudios previos, hubo que organizar una serie de documentos, pero con la bendición de Dios, en la primera semana de abril, es decir, ya comenzamos este mes, ya vamos a poder tener el proceso contractual que nos va a permitir sacar la licitación de la primera fase de acueducto y que por supuesto esto va a aliviar grandemente una problemática de suministro de agua que tiene el municipio de Flandes. Pero adicional, hace alrededor de 8 días tuvimos la oportunidad de reunirnos con la ministra de Vivienda. Veníamos insistiendo también desde el inicio de nuestro gobierno, habíamos oficiado en varias oportunidades diciendo pues que nos tuvieran en cuenta ese concepto positivo técnico que tiene el proyecto. Nos recibió hace más o menos unos 8 o 10 días. Allí nos pidió actualizar los precios de este proyecto, puesto que fue formulado ya hace algunos añitos, 2022. Estamos en la actualización de esos valores. Tuvimos reunión técnica con nuevamente el equipo del ministerio el pasado viernes y por supuesto esperamos que con esta actualización se le busquen a través del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente los recursos para que pronto tengamos esa excelente noticia de la primera fase. Yo le expresé a la ministra allí en esta cita la importancia para el municipio de Flandes de esa primera fase, la urgencia y la urgencia que tiene el municipio de que se ejecute esta obra y por supuesto espero y estoy muy confiada en que se va a dar y vamos a poder entregarle este buen proyecto al municipio de Flandes como muchos de los que yo te he contado cuando he venido que me llenan de orgullo porque pues a diferencia de lo que a veces dicen en los comentarios malintencionados, yo siempre he pensado que la abundancia del corazón abra la boca. Y por supuesto de mí siempre van a encontrar noticias positivas y cosas agradables para contarle a los flamencos. Yo sé que el tiempo nos dará la razón y que durante este primer año de gobierno, que no ha sido tan primero porque recordemos que tuve dificultades para la aprobación del plan de desarrollo, armonización y casi que hasta el mes de octubre tuve plan de desarrollo para comenzar esa gestión ante las diferentes instancias. Pero yo sé que todo se nos va a dar. Yo te he contado, ya radicamos nuestras cámaras de seguridad, esas cámaras de seguridad que van de la mano, nuestro plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, de la cual hace parte también esa estación de policía, que también tuvo algunos contratiempos, pero que ya subsanamos. Gracias, Karen, porque tú me transmites esas inquietudes que tiene la comunidad. Ayer me mandaste un audio donde efectivamente una señora expresaba una situación que se estaba presentando, ya gracias a esa información que tú me diste. Por supuesto, yo quiero dejarle claro que este es un proyecto de la nación también, no del departamento. Quienes nos dieron los recursos fue el Ministerio del Interior y por supuesto que ante lo que me contaste ya tomamos acciones y en los próximos días quiero decirle a la señora que se va a solucionar la problemática que contó y por supuesto se va a reactivar al 100% esta obra para que también en muy poco tiempo esté ya funcionando para el servicio de los flamencos. Yo periódicamente hago las visitas de obra y vamos por buen camino. Hubo contratiempos, pero subsanados, y gracias a Dios en los próximos días ese componente tan importante para la seguridad de los flamencos pues va a estar allí de la mano, que no iría solo si no hacemos un componente social, y en ese componente social venimos trabajando de la mano de nuestra gestora social, la profe Concha, que ha estado al frente de ese proyecto tan bonito que lidera con la ONG Generaciones Humanitarias, una ONG internacional que desde el 3 de enero está apoyando al municipio de Flandes con el alimento, la atención integral de 65 niños vulnerables de nuestro municipio, que tienen allí su almuerzo todos los días, que tienen apoyo para la elaboración de tareas, que tienen allí